La ecología, un problema que siempre nos ha preocupado. En Radio 86 comienza a volar la pardela y su vuelo es ecológico y de defensa de la naturaleza. Estará contigo todos los miércoles de 8 a 9 de la noche. Nuestro interés es acercar a nuestros oyentes al medio ambiente. Recuerda, La Pardela, los miércoles de 8 a 9 de la noche, tu cita con la ecología.